Ecos de la Memoria. Escuchen No pidas más perdón, Llorarás, de Rafael Ramírez, y Claro de Luna, grabado en México, del LP Éxitos en Piano. De acuerdo con Cristóbal Díaz Ayala, en su enciclopedia discográfica de la música cubana, Everardo Ordaz nació en La Habana, Cuba, en 1913. Fue pianista y compositor. Se graduó en el Conservatorio Municipal de La Habana en 1930, ocupando la cátedra de teoría y solfeo durante 3 años, trabajando de manera simultánea en las orquestas de Fernando Collado, Abelardo Barroso y Paulina Álvarez, la emperatriz del danzón. Escuchen Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, Pepito y Ya la pagarás, con Everardo Ordaz, su piano y ritmo, grabado en México del LP Éxitos en Piano. Thank you. ahora disfruten de El Aguijón, Canción de Orfeo y La Isla del Encanto con Everardo Ordaz, con piano y ritmo. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Siguiendo con la reseña de Everardo Ordaz Valdés, en 1942 forma su propio grupo, La Típica Ordaz. Viaja por primera vez a México en 1946, donde se radica y presenta como pianista en cabarets, restaurantes y programas radiales, interpretando mayormente música cubana. Para finalizar con el LP Éxitos en Piano, disfruten de Marina, Zacatlán de Pedro Escobedo Hernández y La Montaña. Thank you. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Antes del segundo LP que tenemos previsto para hoy, les tenemos los temas La Flauta Mágica, grabado en México en 1958 con Everardo Ordaz y su orquesta típica, del LP El Centenario del Danzón. El segundo es Lala, con Gaby Moreno y su orquesta, grabado en 1958. Thank you. Comencemos con el LP Piano Mágico y Acompañamiento de Ritmo, grabado en La Habana en 1956, reeditado años más tarde con el título Ecos de Cuba. Los temas son tres boleros: Siboney de Ernesto Lecuona, Quiéreme Mucho de Gonzalo Roig y La Vallamesa de Cindo Garay. Thank you. Como ya lo habíamos mencionado, en 1956, durante un viaje a La Habana, Everardo Ordaz graba, sin mucha preparación, un disco para el sello Puchito, con solos de piano y acompañamiento rítmico, que se convierte en un éxito instantáneo. Sigamos escuchando este interesante material con los temas Rumba Rhapsody, el bolero Lala, del mismo Everardo Ordaz, y el mosaico número 1, que consta de A la Loma de Belén, Masacre, Grimo y Huancadela. Thank you. Ecos de la Memoria. Siguiendo con la reseña del LP Ecos de Cuba, grabado en La Habana en 1956, Rosendo Rosell cuenta que la grabación se hizo un domingo por la mañana en 2 horas en los estudios de Radio Progreso, porque Ordaz partía al día siguiente. Lo acompañaron algunos de los mejores músicos cubanos, nada más y nada menos que Israel López Cachao en el contrabajo, Rolando La Serie en los timbales y Blanco en el bongo. Escuchen la danza La Comparsa de Ernesto Lecuona, El Bolero Siempre en mi Corazón, igual de Ernesto Lecuona, así como Marta de Moisés Simons. Thank you. Thank you. Everardo Ordaz había logrado el punto medio preciso de un estilo tropical sin adornos innecesarios, sin perder la base rítmica, pero con las necesarias concesiones a la exuberancia sensual de la música caribeña. Era un piano que lo mismo servía para bailar que para escuchar. Había creado un estilo de cóctel piano tropical. A ese primer disco siguieron otros en varios sellos. Everardo Ordaz volvió en varias ocasiones a Cuba, actuando en la radio, el teatro y la televisión, pero su presencia se hizo constante a través de sus discos, legado valioso que perdura hasta hoy. Everardo Ordaz Valdés falleció en la Ciudad de México en 1973. Les tenemos El Manicero de Moisés Simons, La Bella Cubana, una danza de José White y El Mosaico número 2, Micaela Amalia Batista, 1, 2, 3. Thank you.